Hay pa' los que pensaron que me había quedado abajo. Seguimos facturando y más recio que nunca. El regreso del famoso Sánchez, la versión 4. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Barajamos los de a 20, también los de a 100. Esto es ilegal, pero no va a perder. Brillando como siempre, esto es lo que yo sé hacer. El Camaro está parqueado, ya traigo un Mercedes Benz. Tú quieres ser como yo, joto, túmbate el rollo, vato. Ando enfiestado con los míos, yo no soy del montón. Sé que llamó la atención con este pinche esclavón. Yo soy Asira, ponte verga, no te arrimes, homeboy. Ando al millón, loco, en mis negocios salgo a diario. Mi jefito, el pirata, siempre tiene de la Jairo. Acá anda al 100 también y caminamos con él. Es de los firmes que me apoya, doy la vida por él. Que me quieren conocer, pero ya no quiero amigos. Feliz soy con lo que tengo y los que tengo conmigo. Y no por nada lo digo, es que yo así ya me cuido. Y aunque me miren malandro, soy un fresón precavido. Mira, de todo he vivido, de abajo salí del nido. Y hasta ya tengo diploma, cosa que nadie ha tenido. Dicen que soy presumido, pero por algo lo dicen. Se les nota la envidia y eso que nada le dice. El famoso Luis Sánchez, Burberry, Versace, italiano, mi porte bien Gucci, elegante. Que soy un maleante, pues no me conocen. Yo puro pa' adelante, nadie impide que yo goce. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Arriba del Mercedes escuchando mis rolitas, próximamente las de mis anjuditas. Me la paso zumbando, disfrutando como ahorita. Pues mañana no sabemos si la muerte nos visita. Mi familia es primero, es todo lo que quiero. Si me los tocan hay pedo, yo por ellos mato muero. Bien consciente del apoyo que me brindan todo el tiempo. Ahí viene lo bueno, el negocio va perfecto. Mi cadena mamalona le puse mis iniciales. Así nomás quedó pa' que estos putos les cale. Los tres chavalos que de mí siguen hablando. ¿Cuándo? Mis trabajos siguen generando. Me desean el mal porque me está yendo bien. Muchos me quieren parar, yo no me voy a detener. Trabajo por eso tengo, yo no estoy pa' impresionarlos. Diosito los bendiga, ya no le hagan caso al diablo. Yo casi no hablo, mis acciones lo demuestran. Mis amistades son pocas pero se aprecian. Nomás con mi princesa y esa nadie me la toca. Soy el famoso Luis Sánchez, cuidadito aquí se topan. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Pero yo zumbando voy, me enteré de que le escala como soy. Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz, haciendo puros verdes como Frankenstein. Yeah, yeah. Oye, ¿qué queda, raza? Es el comando exclusivo. Sí, sí, sí. El macabélico, yeah. Afirma. Rolando Treviño.